Buen día, audiencia de Farco. Una artista del norte cordobés participó en el primer encuentro latinoamericano de muralismo e intervenciones artísticas en Jujuy. El mismo se realizó desde el 14 al 17 de julio en la ciudad Pampa Blanca. Fue denominado Eslabones de Paz y Luz en nuestra ciudad. Participaron del mismo 38 artistas de distintos puntos del país y de países limítrofes. Fueron creaciones del arte urbano a cielo abierto en una zona rural de la provincia. Desde Radio Pueblo dialogamos con Mario Vélez, artista plástico de Cruz del Eje, una ciudad ubicada a 67 kilómetros de Dean Funes. Él fue convocado por el grupo Muro, uno de los grupos que participó en este encuentro. Este encuentro latinoamericano de muralistas, estamos acá en Pampa Blanca, que ellos llaman el Pórtico Sur, porque estamos más, es el primer pueblo después de salir de la provincia de Salta, y está organizado por el municipio, más que nada por la parte de cultura, ¿no? Y somos 38 artistas de distintos puntos del país, que hemos sido convocados de distintos puntos del país y también algunos de países limítrofes. Disfruto mucho eso, ¿no? Esta cuestión de nuestro arte nómade, de compartir, de hacer lo que amamos en distintos lugares y poder compartirlo con cada comunidad y a la vez conocer cada lugar con su idiosincrasia, con sus temas sociales, como decíamos al principio también. Y eso uno lo va nutriendo y creo que uno al moverse también va llevando su experiencia de donde venimos y bueno, y llevándose la experiencia del lugar en el que estamos, ¿no? Y eso, como digo, va nutriendo la obra que uno hace y va generando también lazos y va generando redes que a la larga fortalecen toda esta cuestión cultural que tanto amamos también agitar, ¿no? A hacer en cada lugar. En dicho encuentro se pintaron murales con la presencia de la gente. Además, se realizaron actividades folclóricas como fogones y encuentros para la comunidad pampablanqueña. El objetivo del mismo fue revalorizar las actividades culturales vinculadas con el arte. Reportó para el informativo Farco Vanessa San desde Radio Pueblo de Dean Funes, Córdoba.